Son las 7 de la mañana y 2 minutos. Les decíamos que los transportistas turísticos del Uruguay denuncian pedreas a las unidades de transporte en una zona de ingreso a la capital. Y vamos a hablar también de la temporada que se viene, que hoy ya está pintando lindo el tiempo. Está mejor que ayer, por lo menos. Estamos con Álvaro Gugliotta, titular de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay. Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, para ti y para toda la audiencia. Bueno, contanos, Álvaro, acerca de estas pedreas. ¿En qué zona fue? A mí me pareció que es una zona que antes no había sentido antes que hubiera pedreas por esa zona, pero ahora parece que sí. Bueno, sí, siempre tuvimos en los accesos de Montevideo, es de historia larga, que siempre algún incidente pasa. En el 22 nos juntamos con el Ministerio del Interior, le hicimos saber eso, ellos hicieron un estudio ahí, y casi siempre hay un patrullero de caminera ahí abajo del puente de Carlos María Ramírez, y bueno, eso había llegado a una meseta, ¿viste? Y había algún caso aislado. Pero ahora no está sorprendiendo porque tenemos pedrea y nos accesos a Montevideo por el lado del campeón del siglo, ¿viste? Cuando salís de ahí de Zona América para el este. Y bueno, estamos teniendo ahí y estos últimos fines de semana en el Parque Roosevelt, a la altura de Avenida Las Américas, a la altura de Yanatacio y de Camino Carrasco. Y la verdad que primeramente estamos preocupados porque se viene la zafra. Precisamos trabajar porque el invierno fue muy complicado. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero la seguridad del pasajero, porque si vos estás vendiendo un servicio, que lo sabemos bien, para que la gente vaya a las fiestas, disfrute, pueda tomar tranquilo y se venga con nosotros sin riesgo ninguno. Y si se están pasando estos incidentes de pedrea, es medio loco, ¿no? El tema es medio contradictorio. Entonces eso es lo que nos preocupa más, ¿viste? Y también nuestros choferes, que vos sabés y lo dijiste en el comienzo cuando estabas tirando los titulares, por ahora hemos tenido suerte, pero puede pasar una tragedia, ¿no? Claro, porque llega a pegar la pedrada al chofer, pierde el control del vehículo y ¿qué hacemos? Sí, sí. ¿Viste? Es muy complicado. Entonces eso nos preocupa tremendamente. Aparte, José Luis, vos sabés que nosotros somos empresitas familiares, que no tenemos espalda ninguna, vos lo sabés bien porque nos seguís desde el 20, que quedamos con las ruedas para arriba con la pandemia. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Vos calculale que te rompen un vidrio y no solo que perdés de trabajarlo, lo que cuesta, ¿viste? Vos calculale que en el mes ya quedaste a pérdida, porque un vidrio, el más barato está saliendo $400-500, ¿entendés? Sí, entonces ya te descompagina el mes que programaste, ¿viste? Entonces estamos muy preocupados por eso, nos reunimos con el ministro Martinelli y bueno, dijo que iba a hacer un mapeo ahí, que iba a poner más vigilancia y que bueno, que nosotros, ahí tiene un poco razón, nosotros tenemos que hacer un mea culpa que por un tema de no perder de trabajar o a veces cuando vamos con pasajeros no hacemos la denuncia. Entonces ellos dicen que cuando uno no hace la denuncia es como que no pasara, como que no queda antecedente. Claro, sí. Que nosotros tenemos que hacer la denuncia para que ellos después puedan ver dónde están pasando esos insucesos y tomar medidas. Así que bueno, le dijimos al colectivo lo que nos había dicho el ministro y bueno, el colectivo tomó el compromiso de cuando pase un incidente de estos, hacer la denuncia, ¿viste? Claro. Entonces, te escucho. Entonces, ¿viste? Esperamos tener una pronta solución para esto porque sinceramente nos impacta de lleno en nuestro trabajo. Uh-huh. Álvaro, te quería preguntar también cómo viene la temporada, cómo se están preparando y si están reivindicando alguna cosa como bueno, mira, que pueda ayudar al sector, ¿no? La temporada prácticamente se va a alargar mañana, porque mañana viene un barco importante con casi 3.000 pasajeros. Y bueno, estamos con esa expectativa. Una temporada que bajó un poco los barcos. Acá bajaron prácticamente unos 40 barcos ¿Por qué? Porque Asia y Australia están mucho más competitivos que esta zona del sur, ¿viste? Uh-huh. Entonces las grandes empresas están mandando los barcos para allá. Pero bueno, acá vamos a tener 140, 50 en Punta del Este y bueno, viste que uno siempre trata de ser optimista y decir, bueno, vamos a poder trabajar bien y vamos, claro, vamos a poder ir para adelante. Para nosotros fundamental la temporada, viste, porque en el invierno nuestro trabajo disminuye notoriamente, viste. Uh-huh. Y reivindicaciones, ¿qué te puedo decir? Que estamos con expectativas, ¿no?, del próximo gobierno, las medidas que pueda tomar, que bueno, que puedan favorecer a estas pequeñas y familiares empresas, ¿no? Uh-huh. ¿A usted le mueve la aguja el tema de las clases que el otro día se está hablando de empezar una semana después, pidiendo, algunos operadores turísticos piden que se corra una semana más tarde? Y sí, para nosotros fundamental, porque viste, es una semana más de trabajo, porque ¿qué es lo que pasa cuando arrancan las clases? Como decimos, cuando llega el último ciclista, claro, prácticamente se corta todo, ¿no? Y ya se empieza la rutina diaria. Entonces, a nosotros no nos serviría que una semana más pudiéramos trabajar con algún viaje, ¿viste? Yo creo que es una muy buena medida para el sector turístico. Esperemos que se aplique. Muy bien. Álvaro Gugliotta, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y un saludo a los transportistas que están escuchando también hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias a vos, José Luis, por siempre estar atento a nuestras necesidades y bueno, cuando tengamos alguna novedad te vamos a estar comunicando. Gracias. Así que bueno, un abrazo y saludo para toda la audiencia. Igualmente, hasta luego.